Buenas tardes a todos los oyentes de FM Riachuelo y de Rompe el Cerco. Hoy la columna de la CLMTU está grabada debido a que estamos participando de la charla por la integración de los pueblos de nuestra América que organizaron los pibes en conjunto con FM Riachuelo en el Sindicato de Farmacia a las 16 horas y donde están participando tres embajadores de nuestra América, de la República de Bolivia, de la República de Venezuela y de Cuba. Por eso la columna está grabada previamente. Hoy trajimos para tratar en el espacio de la CLMTU estos dos nuevos ataques que está sufriendo el gobierno de Hugo Chávez Frías y el pueblo venezolano por parte de los Estados Unidos. Por un lado, hace pocos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida por sus siglas CIDH, se ha pronunciado en contra de una disposición que le impedía a un exfuncionario de Venezuela, Leopoldo López, a presentarse nuevamente a elección. Por un lado, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos acusó a cuatro funcionarios de Venezuela de colaborar con las FARC, con la guerrilla colombiana, para el tráfico de drogas y de armas. Estos funcionarios sancionados son el general Cliver Alcalá, de la Cuarta División Blindada del Ejército de Venezuela, Freddy Bernal, legislador por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Amílcar Figueroa, presidente alterno del Parlamento Latinoamericano, y Ramón Madrid, un funcionario del Servicio de Inteligencia venezolano, todos altos funcionarios del gobierno de Hugo Chávez Frías. Además, también incluyó a Venezuela en una veintena de países que no luchan contra el narcotráfico. Obviamente, Venezuela ha salido a contestar a estas acusaciones a través de su canciller Nicolás Maduro y ha salido a denunciar, por ejemplo, que desde que los Estados Unidos ha invadido Afganistán, por ejemplo, las plantaciones de amapolas han crecido increíblemente. Antes de la llegada de las tropas a los Estados Unidos, había 7.600 hectáreas de amapola y 10 años después, luego de la llegada de las tropas, había 123.000 hectáreas cultivadas de amapola. Obviamente, digamos, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el tráfico de drogas no ha resultado muy bueno con la intervención de los Estados Unidos en Afganistán. ¿Qué pasa con esta imposición? Bueno, que el gobierno de los Estados Unidos, al salir a hacer estas denuncias, lo que hace es quitarle una certificación a Venezuela y entonces le impone una sanción económica. Por otro lado, también el gobierno de Venezuela denuncia que a partir de quitarle esta certificación, se le permite a los Estados Unidos seguir enviando dinero a distintas ONGs que están instaladas en Venezuela y que tienen como única finalidad desestabilizar el gobierno socialista, el gobierno que está en el poder desde el año 99, encarnado en la figura de Hugo Chávez Frías. Como sabemos, los medios de comunicación utilizan distintas estrategias para ir demonizando la figura de Hugo Chávez Frías e ir planteando un terreno cada vez más inestable y que permita entonces instalar a Venezuela internacionalmente como un país donde los derechos de expresión son violados, donde se lo pinta a Hugo Chávez Frías, un presidente electo democráticamente en varias oportunidades, como un tirano. Hace pocos días estuvo de visita en Venezuela el presidente de la República de Bolivia, Evo Morales, y también dejó su opinión. Escuchamos el audio. Rompe el cerco. ¿Qué autoridad tiene Estados Unidos para desertificar? ¿Quién desertifica a Estados Unidos? Nuestro canciller Maduro me estaba comentando cómo ha crecido los cultivos de marihuana en Estados Unidos y nadie desertifica y ellos tienen que desertificar. Y cuando hay gobiernos, presidentes, pueblos con una posición clarísima de lucha anticapitalista, antiimperialista, pues inventan cuentos como terrorismo, si no nos acusan de terroristas, es de narcotraficantes. Rompe el cerco. Bueno, ahí pasaba el presidente Evo Morales y, como bien decía, ¿cuál es la autoridad de este país que desde hace unos años se ha impuesto la figura de gendarme del mundo y va invadiendo países, transgrediendo soberanías nacionales en pos de supuestas armas químicas en el caso de Irak, en pos de derrotar tiranos, como el caso ahora de Libia, y traer la supuesta libertad, cuando sabemos que esto no es así, sino que van en busca de apoderarse del petróleo, que sabemos que es muy necesario para el siglo que viene, ya que está escaseando. Bueno, pero como bien decíamos, estas diferentes acusaciones van presentando un terreno que le va a permitir luego a este gendarme del mundo, Estados Unidos, permitirse distintos tipos de agresiones hasta llegar quizás a la invasión. Escuchemos al analista político Luis Bilbao, un argentino que vive en Venezuela desde hace muchos años, lo que decía. Rompe el cerco. Yo creo que el Departamento de Estado estadounidense tiene muy claro hoy que en términos de competencia democrática y en el plano político no puede vencer a Chávez. No hay la más remota posibilidad de que Chávez sea derrotado en las elecciones que están fijadas ya para el 7 de octubre de 2012. Eso es decir, que Chávez va a vencer y que su proyecto, su estrategia de transición al socialismo, está garantizada en términos institucionales por 6 años más, es decir, 7 años a partir de ahora. La acusación contra estos miembros de distintas esferas del gobierno venezolano apunta estrictamente a desgastar y eventualmente demoler la imagen internacional, sobre todo de Chávez, para preparar con todo el tiempo suficiente acciones ulteriores, acciones que no son de carácter político, que apuntan a desestabilizar, a producir un conflicto interno para el cual tienen una base, porque hay un sector de la población muy minoritario, pero hay, que está opuesto al gobierno de Chávez, y dentro de ese sector minoritario hay incluso una minoría que clama abiertamente por la intervención de las tropas estadounidenses para resolver el problema venezolano. Es esa la verdadera razón por la cual el Departamento de Estado articula esta denuncia, que por supuesto se multiplica, se potencia, se magnifica en los medios de comunicación de todo el continente, mostrando o tratando de mostrar a la figura de Chávez como la del presidente de un gobierno carcomido por el narcotráfico, lo cual, de verdad, carece absolutamente de cualquier fundamento. Rompe el cerco. Ahí escuchábamos entonces a Luis Bilbao, un asesor político. Y todo esto que él hablaba de la injerencia de los medios de comunicación en la conformación de esta imagen de Hugo Chávez Frías, bien lo explica el compañero Carlos Lanz, que nos visitó hace un tiempo y que la radio pasa habitualmente un audio de él, donde comenta que todas estas distorsiones, esta manipulación, tiene que ver con la nueva dominación que se ejerce o se intenta ejercer sobre los pueblos y que está marcada en esto que se denomina la guerra de cuarta generación y que tiene como fin distorsionar la realidad, manipular psicológicamente a la población para objetivos de distinto cariz, como por ejemplo derrocar a un presidente democrático, ganar elecciones con algún otro que representa intereses imperialistas o que representaría en este caso, por ejemplo, a la oposición venezolana. Pero bueno, todo esto obviamente es contrarrestado con esta nueva unidad que se vive en la región y que también lo podemos escuchar en las palabras de Hugo Chávez. Rompe el cerco. Cuando llamaba a la unidad de Sudamérica a crear aquí la más grande de las repúblicas para poder enfrentar a ese mundo amenazante de los imperios, de los viejos y de los nuevos. Bolívar, Artigas, Tiradentes, una frase que Bolívar escribió en una carta que le hizo al primer embajador que mandó Brasil, a la Gran Colombia, enero 1830. El Brasil es la garantía más grande que nos ha enviado la Providencia para garantizar la permanencia y la continuidad de nuestra naciente República. Bolívar, 1830. Hablando de Brasil, de Argentina, de Uruguay, hablando del ALBA, hablando de UNASUR, el blindaje para este gran continente suramericano, para impedir la locura imperial esa de la que tú preguntas, pues, ¿qué hacer para que no se apoderen del petróleo libio? Eso le corresponderá a los libios. Estoy seguro que sabrán hacer lo que tendrán que hacer para asegurar la libertad de Libia, la soberanía de Libia. Yo creo que aquí lo dije hace poco. El drama de Libia apenas está comenzando. Apenas está comenzando. Gaddafi ha dicho una vez más, ayer salió otra vez su voz, que no se va de Libia. Está al frente de la resistencia. Y es lo que tendría que hacer cualquier líder al frente de su pueblo bombardeado, masacrado, humillado por la OTAN, que ahora es el brazo armado de... Oye, qué cosa, qué grosería, de Naciones Unidas. Qué cosa, ¿no? O mejor dicho, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto no se había visto nunca antes, pero nunca antes. Por eso, insisto, hemos llegado a una etapa de la locura imperial. ¿Cómo enfrentarla? El ALBA. Y los gobiernos de Sudamérica estamos decididos a que este continente se convierta, primero, en un territorio de paz, en un territorio de libertades y de igualdad y de lucha por un futuro mejor, un territorio de democracia. Y desde aquí sale la luz, que es esperanza para el mundo, para que el mundo no siga por el camino de la locura, sino por el camino de Sudamérica. Rompe el cerco. Bueno, ahí escuchábamos al comandante Hugo Chávez Frías, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela desde el año 99, dejando, bueno, vientos esperanzadores, ¿no es cierto? Si el imperio sigue con sus intenciones de invadir, de ir por el petróleo del mundo, pues aquí se va a encontrar con el blindaje, con la unidad de toda Latinoamérica institucional, como decíamos ya en otras columnas de la CLMTU, a través de la UNASUR, del ALBA, pero también de los pueblos. Creo que en este momento histórico que estamos viviendo es nuevamente, luego de 200 años, Latinoamérica se encuentra unida, sus pueblos se encuentran hermanados como nunca, y nosotros vemos en que este es el momento histórico para una segunda definitiva independencia, y entonces el imperio ahí está agazapado preparando terrenos para atacar, para no permitir que estos procesos se lleven a cabo. Por eso traíamos hoy estas dos nuevas intentos de instalar en la opinión pública a Venezuela como un país donde las libertades no existen, un país narcotraficante, un país que permite el tráfico de drogas, cuando sabemos que durante el gobierno de Hugo Chávez se han desbaratado un montón de pistas de aterrizajes para justamente la llegada de droga a su país. Y entonces queríamos traer algunas evidencias de esta denuncia que hace el compañero Carlos Lanz, demostrando que los medios de comunicación y que los Estados Unidos va operando psicológicamente sobre la opinión pública para crear territorios para luego, por ejemplo, llegar a invadir, como lo que está sucediendo hoy en Libia, y que bien todos sabemos que van en realidad por el petróleo que se encuentra en ese país africano. Bueno, aquellos que quieran volver a escuchar la columna de la CLMTU lo pueden hacer en www.clmtuargentina.blogspot.com, y ahí van a encontrar las columnas anteriores y esta también, y las distintas actividades en las que ha participado la CLMTU. Agradecemos nuevamente el espacio que nos da Rompe el Cerco y nos vemos entonces el miércoles que viene a las 18 horas. Muchas gracias.